¿Cómo está Atenas de Córdoba? ¿Cómo está el plantel? ¿Cómo vienen después de la derrota? ¿Y qué vienen a buscar mañana? ¿Y cómo ve la Liga Nacional? Perdimos un partido que se jugó muy mal ayer, que la verdad que no era por la línea de juego que estábamos haciendo, nos metieron de vuelta 90 y pico de puntos. Antes nosotros estábamos atacando mal, con poco... ¿Se tuvieron flojos en defensa? Sí, los últimos dos juegos sí, que antes era al revés, estábamos bien en defensa y flojito en ofensiva. Bueno, los últimos dos juegos no, así que somos conscientes, pero no por perder un juego... Vamos a decir, está mal, estamos por buen camino, siendo conscientes que ayer se jugó mal. Pero bueno, ahora venimos, tenemos una revancha que con obra, con el primero. Bueno, son partidos que uno te marca dónde estás parado. Hemos siempre hecho buenos juegos, ganando o perdiendo, pero buenos juegos con equipos que están arriba nuestro. Así que mañana es una linda oportunidad también para seguir demostrando que estamos para pelear arriba. Y te motiva, ¿no? Cuando jugás con un equipo con obras que va puntero a la zona sur y tiene jugadores buenos en el perímetro, Selem, Fittipaldi, como vos dijiste, los demás chicos, Picaguiar y los pies que vienen atrás, siempre te motiva. A mí me motiva jugar contra los mejores, a todos. Hoy obra, la tabla lo dice, son los que están primero, son los mejores, igual que Kims en la zona nuestro. Y siempre una motivación extra. Pero a mí, en realidad, ya viejo de la liga, me motiva cada partido porque uno lo toma ya como que se va despidiendo de cada juego porque sabe que soy consciente que son mis últimos cartuchos. Así que, bueno, este año me tomé esta liga para eso, para divertirme, sacarme la presión, la mochila que jugué toda mi carrera, ¿no? Por jugar al lado de o ser el hijo de, así que este año estoy tratando de divertirme, sacarme todo tipo de presión, así que toda una incentivación para mí. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo hiciste ese trabajo en tu cabeza para sacarse esa motivación o esa presión? Yo hice una pretemporada importante y buena con Javier Guiguet, solo y con un psicólogo. Entonces le dije que lo que uno siempre se pone el casé, no, por ser el hijo de, por estar al lado de, no, pero en realidad es siempre, porque un partido de básquet para mí nunca se terminaba cuando terminaba el de cualquiera, porque vos después tenés que hablar con tu viejo, que es el directivo máximo, o siempre te están midiendo con diferente lupa. Entonces uno se metía a autopresión que influía, o sea, yo me iba triste o tenía que escucharlo a mi viejo que se calentaba porque no estábamos bien. Entonces hoy me lo tomo distinto, ya a punto de cumplir 38 años, con más de 20 años en la liga. Entonces fui trabajando eso, me preparé y me está dando resultados, me siento bien en la cancha, me estoy divirtiendo, he hecho muy buenos juegos, estoy haciendo, gracias a Dios, una buena liga, entonces... Estoy contento, pero me sigo preparando, viste, con esa idea, viste, de entrar en la cancha, divertirme, ganar, porque a uno le gusta ganar, ser protagonista, pero no, ponerme autoexigencia de lo que uno de un partido se merece. Y estás con una buena temporada, estás jugando bien, mucho partido, estás con buen ritmo y estás teniendo buenos juegos, inclusive has anotado muchos puntos en los últimos partidos también. Sí, te decía, estoy, gracias a Dios... Una buena liga, como voy a decir, he tenido buenos partidos, pero te digo, lo importante es que me estoy divirtiendo, no me lo tomo con tanta presión, pero te voy a repetir, eso no quiere decir que no quiera ganar, quiero ganar, pues capaz que uno entra con más hambre que antes, y quiero eso, porque te vuelvo a repetir, uno es consciente que son los últimos cartuchos que va quemando, entonces es la prioridad. Bruno, y con respecto a Atenas y a la liga, ¿cómo lo ves? ¿Tienen como para llegar, tienen material como para llegar a la etapa decisiva de la liga? Yo creo que sí, aparte me quiero convencer que sí, porque si no, te digo ahora, me voy a mi casa. Pero nosotros cuando, lo que te decía antes, contamos el equipo completo, le hemos hecho partido a la mayoría de los que están arriba y le hemos ganado también. Y ahora con estos últimos dos o tres meses de liga que no hemos puesto arriba, que hemos subido muchos escalones, que ya estamos entre los cuatro primeros, los mismos rivales vos sabés que te respetan mucho más. Pero es difícil, por ejemplo, allá nos faltó Alexis y el equipo lo siente. Es un equipo largo, pero que cuando falta una pieza se siente mucho. Bueno, ¿cómo ves el partido de con obras? Durísimo, un gran equipo, un plantel muy largo, de muy buenos jugadores, con un gran entrenador, un estratega afuera. Entonces va a ser duro, pero te voy a repetir, te dije, también me preocupa más lo que hagamos nosotros, si nosotros tenemos que equiparar la mentalidad y la agresividad en defensa y no relajarnos. Bueno, gracias, Bruno. Chao, amigo.